Muy bienvenidos, amados oyentes, a este lunes 5 de noviembre, al estudio de la Palabra de Dios, de lo que estamos conversando, esto de crecer en Cristo, puntualmente victoria sobre las fuerzas del mal de esta semana. Un tema maravilloso que nos da tranquilidad, porque el escenario es un escenario rudo, un escenario en que tenemos que enfrentar la fuerza del mal, pero gracias a Dios esas fuerzas son vencidas y nosotros podemos vencer en Cristo Jesús. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, muy grato saludarles como siempre, esperando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Esperanza es una palabra que denota tranquilidad, sosiego, que denota un futuro sin nubarrones. Esperanza es mucho más de que una simple palabra. Pero cuando te dicen a ti que hay esperanza de victoria frente a una situación puntual, todavía es mucho más grata, mucho más hermosa. Y eso es lo que la Biblia está llena de estas expresiones, para que nosotros tengamos efectivamente la victoria sobre las fuerzas del mal. Hay esperanza de victoria. Romanos de alguna manera nos está diciendo algunos de estos detalles ya para que veamos cómo la Biblia nos denota, nos ha dejado escrito el Señor en su carta maravillosa, su palabra, cómo es esta esperanza de victoria. Romanos, allí en el capítulo 8 y el verso 26 en adelante, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí hay dos palabras que son bien bonitas, Horacio, que yo creo que las pasé muchas veces, pero dentro del estudio de esta semana he comprendido algunas cosas bien, bien puntuales en relación a esto de esta esperanza de victoria. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Interesante esto, ¿no? Nos ayuda en nuestra debilidad, y la verdad es que nosotros somos seres humanos débiles, propensos a caer en la tentación, pero hay un poder que es sobrenatural, que nos ayuda, que es el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, hay una parte humana, esa parte débil, esa parte que cae, que es propensa a pecar, pero está la parte divina, y esa mezcla hace realmente la victoria, porque el Espíritu Santo dice que intercede, y no de una manera tan simple. Y lo expresa el apóstol diciendo con gemidos indecibles. Es como decir, mira, no solamente está intercediendo, sino que está... A ver, yo me acuerdo del ejemplo, quizás no sirva mucho, pero de la viuda, ¿te acuerdas que le... todos los días estaba con el juez injusto? El juez injusto, todos los días iba, y al final el juez injusto, Cristo dice, mire, este hombre no cree en nada, pero le dio la solución. Le hizo justicia para que no lo molestara más. No lo moleste más. Pero en el caso del Espíritu Santo, no es que estemos frente a un Dios injusto. Tenemos un contraste tremendamente grande, porque el Señor desea que oremos a Él, pero no para acabar su paciencia, sino porque nosotros somos los que tenemos que aprender. Ahí en la oración, una oración perseverante está demostrando también que lo que estamos pidiendo es importante, porque hay algunas oraciones que nosotros hacemos una o dos veces y ya después nos olvidamos de eso. Quiere decir que no era tan importante. Ahora, fíjate, otra cosa que aquí me muestra esto, que el Espíritu intercede, que el Espíritu Santo es una persona, porque claro, si Él intercede por nosotros, dudo que una fuerza pueda interceder por nosotros. Una energía, por ejemplo, yo no podría pensar que la electricidad, que es una energía, puede interceder por mí, de alguna manera. Pero aquí nos dice claramente, y nos está hablando en forma simbólica, porque aquí nos está hablando en forma literal. No hay un simbolismo aquí en el libro de Romanos. Claro, entonces, exactamente. Y por eso... tenemos la seguridad que el Espíritu está a nuestro favor y Él está intercediendo por nosotros a fin también de darnos la victoria. Y dice el verso 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, este texto es bien usado por las personas para decir de que Dios nos va a ayudar en todo. Claro. Pero hay una condicionalidad. Exactamente. Es como decir, mira, yo quiero llenarte tu vaso con bendiciones, pero primero ponele una tapa abajo para que no esté roto, no se caiga, no se desparrame, no se desperdicie. Entonces, digámoslo así, Dios nos va a ayudar en todo, nos va a dar la victoria, pero tenemos que estar conforme a su propósito. O sea, esa victoria tiene un propósito, y el propósito es salvífico, el propósito va más allá de esta tierra. Claro, que nos puede dar tranquilidad, nos puede sacar de una enfermedad momentánea ahora, pero lo que Él quiere realmente es la salvación eterna para sus hijos, encontrarse nuevamente siempre con Él. Y esto es muy grato, muy hermoso pensarlo así, porque es un Dios que está preocupado por nosotros. El 29 dice, y es un texto que ha traído medio algún conflicto al leerlo, porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto no hay que sacarlo de su contexto, porque algunos dicen, ve, miren ustedes cómo está dada la predestinación. Es como decir, yo hoy día, si Cristo desea, me elige, me predestina, soy salvo, no importa lo que hago. Y allí aparecen algunas, voy a decir así, algunas religiones del que no importa lo que hago, yo soy salvo porque ya Cristo me salvó ahora y para siempre. Ese es un error satánico, voy a decirlo con esas palabras, porque no es así. La vida cristiana es una vida de todos los días rogar a Dios que nos ayude, nos enderece, nos oriente, nos dirija, nos dé los caminos correctos que tenemos que andar. Si queremos tener la victoria, como lo hemos estado repitiendo acá, la victoria sobre ¿quién? La victoria sobre el mal, tener la esperanza de esa victoria, tenemos que andar sobre una base sólida de entrega a nuestro Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar. Ahora fíjate, más adelante en el verso 35 del mismo capítulo, hay una expresión interesante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Y continúa diciendo Pablo ahí en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, mira el texto, incluso responde de alguna manera a lo que recién habíamos conversado, leído acerca de la predestinación. Si tú estás predestinado, ¿para qué entonces te preocupas por separarte? No te vas a separar nunca. Pero aquí está hablando de quién nos va a separar. Hay una condicionalidad. El amor de Cristo no nos va a separar porque lo amamos tanto. Dice acá el texto del 34 que tú leías, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si estamos predestinados, ¿para qué intercede? Te fijas que en el contexto de lo que Pablo está diciendo, no tiene nada que ver que estamos predestinados para ser salvos hoy y salvos para siempre, sino que es una obra de toda la vida y de cada momento. Y a mí me gusta mucho porque Pablo enfatiza el hecho que él nos va, que el Espíritu nos va a ayudar, que va a estar frente a nosotros, que va a estar al lado nuestro, que va a ser el que nos va a guiar. Pensando en esta ayuda que el Espíritu Santo nos va a dar, ¿te acuerdas tú cuando Cristo estaba en la casa de Lázaro y estaba Marta y María? Marta le dice, Señor, ¿por qué no dejas que me ayude Marta? No, o Marta, ayúdame porque hay que hacer varias cosas. Es la misma expresión que aparece acá cuando Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Qué hermoso es esto, porque en realidad Cristo está tan preocupado por nuestra salvación que ha colocado todos los medios disponibles a nuestro alcance. Y una expresión tan linda que aparece allí en los versículos 31 y 34 dice, si Dios es por nosotros, si Dios está por nosotros, entendiéndose que en el griego, puesto que Dios está por nosotros, no hay incertidumbre en cuanto a perder la victoria, perder lo que nosotros podemos ser ganadores. Pablo ha mostrado cómo Dios está a nuestro lado, cómo Él nos considera como hijos suyos. Analice bien los versículos 17, 15 al 17, dice, que de lo que estamos leyendo en Romanos 8, ha enviado su Espíritu para ayudarnos, versículo 26, pues su propósito es salvarnos, 28 y 30. Y entonces, la expresión que usa Pablo, y reafirma esta idea, ¿quién contra nosotros? Una de las cosas que yo creo que deberíamos subrayar una vez más, es que la predestinación, de acuerdo con lo que la entienden algunas personas, no existe. Porque la Biblia nos muestra una sola predestinación. Dice que todos, absolutamente todos, fuimos predestinados para salvación. Ahora, el cambio lo hacemos nosotros. Somos nosotros los que hacemos la elección. Recordemos que tenemos una libertad, un libre albedrío que el Señor respeta. Y si nosotros no rechazamos la salvación que el Señor nos ofrece, bueno, el Señor no nos va a salvar en contra de nuestra voluntad. Por eso tenemos que pensar en esto, en que Dios nos ama tanto que fue capaz de entregar a su Hijo unigénito en nuestro lugar, que Él sufriera y muriera la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido y muerto, solamente por amor. Entonces tenemos que ver esto, que toda la divinidad está preocupada de nuestro bienestar y nuestra salvación. Tenemos que decir que en Romanos 8, 35 al 39 ofrece una lista de entidades sobre las cuales el cristiano puede vencer. Note que principados y potestades están incluidos en esta lista. Lo amplio de esta lista señala que no hay nada en el universo sobre lo que el cristiano no puede ser victorioso gracias a Jesús. Piénselo. Gracias, amables oyentes, porque nos acompañaron este día. Los invitamos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.